saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clemens, Luis Garcés, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Amigos de autoexplora.com, les saluda Mari Carmen García. Me da muchísimo gusto estar transmitiendo desde esta cabina tan hermosa que tenemos con vista a la Avenida de los Insurgentes, desde el corporativo de Autofin, Insurgente Sur 1235, en la colonia Extremadura. Este es un programa nuevo, hoy inicia, y me da mucho gusto saludar a Luis Gantús, quien está aquí también. Llegó en bicicleta, por cierto. ¿Cómo sí, estás? Se oye mi respiración así cansada. Te oyes agitado. Es que es el ejercicio, más me da pena, lo estoy como que retomando. Muy bien. Hola, pues bueno, bienvenidos a este nuevo programa, Los Forasteros, donde vamos a hablar, pues, se supone que de cómics. Pero como no siempre todo tiene que ser de cómics, o de repente el cómic te lleva a muchas vertientes del entretenimiento, pues vamos a tratar de hacer este showcito, que aparte aquí con esta vidriera y todo. Si sí, es un rollo así como de, no sé, tengo ganas de ponerme a bailar. O al rato que llegue Olea, sí, que se ponga que se como ponga en Amsterdam. Claro, aquí. Así como las vidrieras de Amsterdam, lo podemos utilizar al güerito. Y además nos estamos escuchando en la calle, ¿sabías eso? Por una bocina que muy amablemente aquí pusieron. Ah, con razón el señor está botado de la risa allá enfrente, ¿verdad? Sí, seguramente ya por entendí, eso. Ya entendí, seguramente okay. Por eso. Y sí, vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de cine, de televisión, de juegos, de todo lo que tiene que ver con este mundo que se plasma en la, de manera gráfica en el cómic, pero que es mucho más que eso, Luis. ¿Por qué un programa de cómics? Tenemos este proyecto desde hace muchos años, ya mucho tiempo, que queríamos arrancarlo, que se nos da la oportunidad de hacerlo aquí en autoexplora.com, y ya lo hemos platicado mucho, Luis, pero quizás el público que nos escucha no sabe por qué queremos hacer un programa de cómics en particular. Mira, yo creo que así el primer motivo, la primera razón fue porque pues, se nos pega la gana. Nos gusta. Nos gusta. No, siempre nos habíamos reunido así, cuando estábamos platicando contigo, con Humberto, con Olea, con Edgar, y siempre decíamos, ah, todo esto que hablamos deberíamos de contarlo en un programa. No porque fuera interesante, sino porque a nosotros se nos hacía divertido. Pero de repente ya como que tomándolo un poquito más en serio, nos dimos cuenta que el cómic es una de esas partes del entretenimiento que pues no tiene así como que muchas áreas donde explicar y contar todo esto que va alrededor de él, todo lo que genera, todo lo que representa, todo lo que significa, sus personajes, su verdadera influencia en la cultura popular. De repente te das cuenta que no hay persona que, aunque diga, no, yo no leo cómics, no hay persona que no haya tenido en su vida algún contacto con el cómic. Claro. O sea, el cómic es como el cine, como la televisión, como leer un libro. O sea, es un medio de comunicación, es un entretenimiento. Y muy popular, además. Siempre lo ha sido. Claro. Y no nada más en México, sino en todas partes del mundo. Cualquiera leyó un periódico y vio una tira cómica. Cuando menos. Fíjate que ayer estaba checando unos datos, porque luego me da por andar de chismosito. Y resulta Estaba checando la tabla de 1976, para que des una idea de cómo en México se vendían al año 1,200,000 o 1,400,000 libros en total. El cómic vendía 40 millones al mes, 40 millones de ejemplares al mes, y los libros se vendían 1,000,000 y cachito cada 6 meses. Fíjate qué, o sea, cantidad. Obviamente la gente siempre dice, es que eso es literatura barata. No, ni siquiera es literatura, no, es cómic. Pero es una puerta para otras cosas, no necesariamente sí, tienes que quedarte en el cómic. Pero es su propio lenguaje, es su propio medio. Es como comparar el cine con la televisión o comparar el radio con el internet. Son dos medios diferentes, pueden coexistir. Entonces el cómic tiene un lenguaje muy propio. El cómic genera imágenes, genera textos, genera contenidos, genera personajes. Cosa que, bueno, tienen otros medios, pero el cómic lo hace combinando el texto con el dibujo. Claro. Debe de ser una lectura amable, debe de ser una lectura rápida. Hay un punto bien, bien peculiar con el cómic. Cuando está bien hecho, la gente, como todo buen trabajo, la gente no lo nota. Entonces creen que es fácil. Y no es fácil, vamos a verlo en este programa, porque además, y ahorita les vamos a decir quiénes más van a estar incluidos en este proyecto. No, les vamos a decir que que además son personas que están en el medio del cómic, trabajando activamente, que conocen, que además tienen la oportunidad de ir a otros lugares para ver a otros dibujantes, a otros escritores de cómics. Y eso es muy muy valioso y vamos a tener toda esa retroalimentación aquí en Los Forasteros. ¿Por qué no nos cuentas, Luis? Primero, ¿tú qué haces? ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Quién eres? Porque nuestro público no nos conoce muy bien. Ah, pero ahorita nos está conociendo. Ya nos conocen físicamente. Ya tenemos parados aquí afuera. A la señora loquita del carro del supermercado. Se nos queda viendo. Pero bueno. Pues mira, yo empecé este rollo del cómic a los 17 años. ¿Pero tú leías cómics de niño? ¿O no? Yo leía de todo. Yo empecé a leer. O sea, yo a los 4 años lo primero que leí fue un cómic. Fue Memín Pinguín. Y a partir de ahí seguí leyendo a los desde niño me iba yo de pinta a Editorial Viz, que entonces publicaba Batman, Superman, todo eso, que ahora ya tronó. Tal vez en algún momento tocaremos ese tema. Uh-huh. Pero bueno, y empecé a trabajar en esto del cómic a los 17 años coloreando Ricky Ricón en Editorial Viz. De ahí organicé en el 94 la primera convención de cómics de la Ciudad de México, la Conque. He trabajado en editoriales como Vid, Tucán, Chivalva, Caligrama. Ahorita estoy con Producciones Balazo y pues seguimos haciendo cómic. Hago cómic. Estoy publicando en El Chamuco una página que se llama Apuntes Chamánicos. Sale cada 15 días. Pueden ir a correr. Corran ahorita por él. Por cierto. Y ahí verán Apuntes Chamánicos del Doctor Astuto. Y tengo un libro que es Apache contra Revolver. Tengo un blog que se llama Esto es Perfecto en luisgantuz.com. ¿Qué más? He hecho tanto que ya lo iremos platicando en el transcurso. Pero ahora platícame tú, Marica. Bueno, yo... ¿Por qué te metiste en esto? A mí ya me conocen aquí en Autoexplora porque estoy desde el inicio de este proyecto en radio, escribiendo en la revista, en el blog, y muy contenta de estar aquí también. Pero me gusta el tema de los cómics y vincularlo con la radio, porque me dedico a la radio, pero también... Me gusta el arte, el cine, me gusta las artes gráficas, y entonces se me hace un mundo muy... Aparte los conozco a ustedes desde hace 1,000 años. Es que... O sea, por amiguismo. Por amiguismo. Y me llama la atención el mundo del cómic porque se vincula con otros aspectos de la realidad que son muy ricos, como la literatura, como el cine, como las artes visuales en general... como los medios de comunicación, ahora el internet. Hay muchas aristas que podemos tocar de este tema de los cómics, que no nada más es los cómics que te sientas a leer y la gente que lee cómics, es mucho más que eso, y por eso me llama la atención. ¿Tú qué cómics leías, Mari Carmen? Pues yo leía Periquita y la Pequeña Lulú, todos esos. Quemándolos. ¿Qué? Ya podrán adivinar más o menos la edad de Mari Carmen cuando habla de Periquita. Bueno, ya me quemé. Archie. Yo creo que ni en internet sale. Pones Periquita y no sale. No sale Periquita, no puede ser. Bueno, me encantaba Periquita, Lorenzo y Pepita, todos esos, ¿no? que yo veía de muy niña, debo de aclarar. Pero siempre me gustó ver televisión, me gustaron las caricaturas, las series de televisión, y sé que muchas series están vinculadas con el cómic. Y por ahí también me fui. Y el cine, que me encanta, pues también me vincula directamente con el cómic, ¿no? Bueno, y aparte de últimas fechas a raíz de... Bueno, el cómic y el cine siempre han tenido una relación así como muy amistosa. Estrecha. Sí, bueno, había cómics basados en películas y había películas basadas en cómic. Bueno, y ahorita con este rollo de los superhéroes, que bueno, ahí quiero hacer una acotación. Fíjense que los superhéroes ya se puede considerar un subgénero literario. Así es. Porque tú ya puedes agarrar los cánones de los personajes y desarrollar diferentes obras en diferentes medios. Puedes hacer una película, puedes hacer una radionovela de superhéroes. ¡Ay, qué buena idea! Una radionovela de superhéroes. Ya hubo, se llamaba Superman. Sí. Un personaje que... Un personajillo ahí que lo han matado. Que para mí es lo medio... Lo han cazado, lo han matado, todo. Medio puña. Bueno. Entonces, este subgénero de los superhéroes que ahora lo vemos mucho en cine... Es una de las grandes aportaciones del cómic. O sea, el canon, el primer superhéroe nace en un cómic, que es el que ya mencionamos, Superman. De a partir de él surgen los diferentes cánones de superhéroes, que bueno, se pueden encontrar en tres grandes canones. El superhéroe que nace con los poderes, el superhéroe que se hace superhéroe. Adquiere los poderes. Ese es el tercero, el que adquiere los poderes. Porque, por ejemplo, en el primero, el que nace, bueno, está Superman, ¿no? Uh-huh. El segundo, el que se hace, bueno, está Batman. Y el que los obtiene es el Hombre Araña. Sí. Hay casos ahí medio curiosos como los Hombres X, porque pues, se supone que nacen con híbridos. Sí, que son medio híbridos, pero en general son esos tres cánones. Uh-huh. Y aquí lo importante en este rollo de los superhéroes es que a partir de esos tres puntos establecidos, se genera toda la mitología moderna que le llaman los superhéroes. Sean de DC, sean de Marvel, sean de Dark Horse, sean de Image, sea de donde sea, es un canon ya establecido. Tú dijiste la palabra mitología. Claro. Eso es bien importante porque mucho de lo que vivimos ahora, de cómo nos explicamos los seres humanos en este momento, tiene que ver con esas mitologías del superhéroe, del héroe. Muchos escritores y hasta filósofos han tocado el tema de los superhéroes y de estos arquetipos del héroe, que en la actualidad tienen otras características diferentes a lo que podemos pensar del héroe de la mitología griega, por ejemplo. Pero tiene sus raíces ahí, definitivamente. Y fíjate que luego ni tanto uno ve a Hermes, y supone que era el mensajero de los dioses, y se desplazaba a gran velocidad, pues ahí tienes a Flash. De hecho, los superhéroes siempre van a ser una adaptación moderna de los dioses mitológicos o de la literatura. Me acuerdo mucho cuando hablan de Hulk. Estamos viendo al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí. O sea, de ahí está tomado. Uh-huh. Hay gente como el Capitán América, es el nacionalismo puro. Hay personajes como ay, Dios. Bueno, ahorita me acuerdo. Ya iremos hablando de esto a lo largo de la serie, porque hay tanto de qué hablar. Sí, claro, los superhéroes son como dijiste, un subgénero. Hay muchísimo más. Exacto, entonces, porque el cómic tiene de todo, o sea, sí. De hecho la palabra cómic viene de comic strip, uh-huh. Pero sí, hay muchísimo más, Maricarmen. No nada más es cómic, hay de todo, hay drama, hay terror, comedia, hay de todo. Pues es muy interesante este mundo, y esto es lo que hablaremos en Los Forasteros todos los jueves a las 12 del día por autoexplora.com. Vamos con una cancioncita, ¿qué les parece? ¿Ponemos una canción? Sí, lo que no sé es ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuál canción? Pues que nos sorprendan, ¿no? Sí, a ver... Aaron, Free Never on Sunday. Vamos a escuchar. No te vayas. Sigue con Los Forasteros por autoexplora.com. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 影初步心艺。 Esto es Los Forasteros por autoexplora.com. Sí, es Los Forasteros por autoexplora.com. ¿Cómo te sientes, Luis, en este en esta transmisión? Está rico, ¿no? No sé, porque con esta canción de na na na na na na, na me sentí Doris Day, o sea. Está bien, está bien. Tú siéntete lo que quieras. No, ¿qué pasó? No sé por qué me sonó el burro, Ricardo. No, no, Luis, por favor. Bueno, ya, ya. Vamos a hablar de otra cosa. A ver, ¿quiénes más nos van a acompañar en Los Forasteros, en otras transmisiones, que son gente que se dedica a los cómics, que además tienen una conversación muy rica, y se los puedo decir por experiencia propia, porque si ahorita se nos va el tiempo rápido, cuando estemos tres o cuatro, vamos a hacer... ¿Cuántos somos? Cinco, ¿no? Los Forasteros. Sí, cinco, sí. Ya te falta. A ver, les voy a decir quién falta. ¿Quién falta? ¿Y está... por qué falta? Porque también eso es importante. Está nuestra guapísima chica danesa 33, Mari Carmen. Estoy yo mero, Luis Gantos. Pero nos van a acompañar en este programa. Híjole, no sé cómo describir a este guarrazo, gran artista. Es toda una enciclopedia de datos inútiles y hasta y de repente sutil. Gran dibujante, es como mítico en, también en las redes y en el medio por su novela gráfica Operación Bolívar, que la hizo ya casi 20, hace casi 20 años, hizo Operación Bolívar y sigue teniendo mucha repercusión. Ha sacado otros libros como Querubín y ahorita está haciendo Perros Salvajes. Estoy hablando de Edgar Clement. Quien alguna vez lo ha escuchado sabe que es bastante sui generis, pero es una enciclopedia ambulante. Le encanta discutir, le encanta pelear, así que... Uy, aquí va a haber... Aquí va a haber... Va a haber oportunidad, bastante. Así es que no se preocupe. ¿Quién más nos acompaña, Mari Carmen? Pues también otro personaje, sui generis, que debe estar atorado por ahí en algún lugar de Insurgentes, porque además viene desde Satélite, también hay que darle crédito al pobrecito muchacho que vive desde ahí, que viene desde allá. Que se atoró el del Golden, ¿qué? Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo. Pero bueno, él manda mensajitos diciendo que está atorado en Insurgentes. ¿Para qué no en nos preocupemos? Punto de Insurgentes, ¿para qué nos preocupemos? Pero él es... Leonardo Olea, también un personaje pues actual, importante de los cómics. Él es colorista, ¿verdad? Puta, él es colorista, diseñador. Junto conmigo el año pasado organizamos el primer festival de autores de Comic Festo. es como un todólogo, en todo se mete. ¿Vieron a la ardillita esta de Vecinos Invasores? Esa que tomaba café y... sí, así es Solea, ese es Solea. Sí. Definitivamente. Siempre tiene proyectos y siempre tiene cosas que hacer y siempre está muy... Y nunca está de acuerdo con nadie. Nunca está de acuerdo con... Eso sí, nos consta. Nunca está de acuerdo con nadie. Pero eso le da un sabor diferente y rico a las pláticas. A las pláticas. ¿Sabes por qué? Porque que todos estemos de acuerdo, qué aburrido. Pues es que no es aburrido, es que es la verdad. Cuando yo digo una cosa, pues todos están de acuerdo porque es la verdad. Porque tiene que llevar la contra. Él lleva la contra. Bueno, entre él y Clement, ya, llevo la contra. Eso va a estar divertido. Y el otro, el quinto elemento... Es nuestro pop star. Es nuestro pop star. Es así como... la Lady Gaga de los cómics. La Britney Spears. Es conocidísima a nivel mundial. Un tipazo. Lleva ya una carrera de 20 años dibujando para el mercado anglosajón. Yo lo conocí cuando no dibujaba. No, estaba saliendo de la universidad. Gran plática, cinéfilo, clavado, necio como todos los que estamos en este programa, pero un gran amigo. Nos va a acompañar el que es ahorita el dibujante oficial del Hombre Araña, Humberto Ramos. Que anda ahorita de viaje, por cierto. Sí, pues por eso no está aquí, porque el mendigo anda en Angoulême, un festival de cómics que se hace en Francia, y lo invitaron porque este año se celebran el 50 aniversario del Hombre Araña. Entonces va a andar como que en muchas actividades. Lo que vamos a buscar es la forma de que siempre estemos en contacto, de que y que nos traiga noticias fresquecitas así de los eventos, convenciones. Esa es otra, que Olea y Humberto siempre, y tú también, de repente, viajan mucho a estos eventos en donde se cocina todo lo que tiene que ver con el cómic y con lo último, ¿no? Ahí se saben todos los chismes de todos. Y además ustedes conocen a muchísimos dibujantes y gente que está en el medio y conocen no nada más el lado A, sino también el lado B del cómic. Esa parte va a ser bien interesante. Esa es la divertida, ¿eh? Sí, vamos a desmitificar muchas cosas, que si pobres dibujantes, que si los demonios son los editores, que si los fans son amorosos. ¿Verdad? Vamos a ver. Bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo tengo un estudiante en uno de mis salones en La Ibero que es fan de Humberto Ramos. ¿Todos los lados son fan de Humberto Ramos? Claro, yo lo sé, pero ahí en un grupo de 18 se me hizo rarísimo, pero fan, ¿eh? Así de que él está estudiando diseño por Humberto. Sí, es el problema, por eso es nuestra diva. Pero eso también es interesante, cómo la gente se comporta en estas convenciones, qué esperan, por qué son tan atractivos los cómics para muchas personas, por qué hay quien invierte cantidades industriales de dinero en comprar colecciones de cómics o en armar. Y aquí estamos hablando con un coleccionista, que bueno, yo ya conozco ahí su arsenal de... Y eso que no coleccionas todo, pero hay gente que debe de coleccionar... Mucho más que tú, ¿no? Híjole, bueno, yo conozco colecciones mucho más grandes que la que yo tengo. Es que es diferente, mira, por ejemplo, lo que una vez te platicaba es que yo no me considero un coleccionista, porque solo tengo dos o tres cosas en las cuales sí las junto. Lo que yo soy es como estoy acumulando un acervo, estoy creando mi meta, y si le pudiéramos llamar mi colección, porque mi interés va por otro lado, es tener un título de cada uno de los que han salido en la historieta mexicana. Uno nada más. Porque más la historieta mexicana, hay que decirlo también, no está muy estudiada y es riquísima. Sí, hay muy poca bibliografía, hay muy poca información. La información que existe, si todavía se llegara a encontrar, a veces tiene datos medio tendenciosos, porque se veía la historieta, sobre todo esa información que se generó en los 70s, principios de los 80s, entonces... Todo tenía que ser o socialista, comunista, o de derecha. Sí. Entonces era lo industrial y lo combativo, no había de otro. Y creo que ya ahorita, con el paso del tiempo, la historieta mexicana tan rica, tan grande, tan tan populosa, tan industrial, ya se puede analizar con otra perspectiva. Además, se pueden analizar el por qué cayó, por qué creció. Que también lo iremos haciendo en el transcurso de estos programas. Iremos hablando poco a poco de qué fue la historieta mexicana. así como vamos a hablar de otro tipo de historietas, como la japonesa, que el que conoce más es Clement, yo tengo que confesar en público que no es... Y que hay muchos fans allá afuera, ¿eh? Sí, claro. Muchísimas. Vamos a hablar del cómic europeo, vamos a hablar de... Vamos sudamericano de... también hay. Sí. Bastantes buenos ejemplos. Y en Argentina, bien, por ejemplo. Yo creo que es el principal, aunque sí, por ahí en Venezuela se están haciendo algunas cosas, pero el principal exportador de dibujantes, sobre todo Europa, fue Argentina, de este lado del continente, ¿no? De América. Pero también vamos a hablar, obviamente, del cómic americano, ¿no? De no, bueno, el que es como ya el que referente, todo conoce. El referente obligado, porque... Y hay personas que creen que el cómic es nada más ese cómic. Sí. Porque, bueno, obviamente no todos tenemos que saber que hay más tipos de cómic, o que el cómic se hace en otros lugares, con otras temáticas, otras búsquedas también, otras preocupaciones. Depende cada lugar, porque cada... Y además el cómic, quiero decir, esto es una manera de reinterpretar la realidad. En lugares donde los regímenes políticos han sido muy duros, en donde no sí, se puede hablar de las cosas, el cómic siempre ha sido como una válvula de escape encubierta, ¿no? Para que la gente pueda hablar de eso que no se le permite hablar. Bueno, hay que, aquí te puedo contar rápido, hubo un dibujante argentino, Alberto Breccia, y otro escritor, Germán Osterheld, que escribieron El Eternauta. El Eternauta, que es... En la época de la dictadura. Sí. A Osterheld lo mataron. Sí. La dictadura lo desapareció. Entonces, también... Creo que estaban en pleito ahorita los derechos, ¿no? De la autoría. Pues como también ese va a ser tema de uno o varios programas. Porque no, en el cómic no nada más es el que lo escribe o lo dibuja, son muchas. Pues mira, está esa cuestión de que si te lo encargaron, que si la editorial es dueña del personaje, que si un personaje es creado por un autor pero desarrollado por otros, ¿quién es el verdadero creador? O sea, el efecto Chilindrina Chaspirito, hijo. O sea... Sí, se da en todos lados. Hay un conflicto ahí como para definir bien, y ahí podemos entrar en un montón de, porque unos dicen, no, es que el autor es el primero que lo dibuja. Bueno, ¿qué pasa si un cuate llega, lo dibuja dos números, pero hay un cuate que hace 100 y le da toda su personalidad? O el que hizo la historia. O sea, ¿también? Se le va a atribuir la creación al primero que lo dibujó, pero hay otros que igual y le dieron mucha más fuerza. No sé, ahorita me estoy imaginando así un superhéroe, Daredevil, diabólico, que se le conoció aquí en México, que hubo película con Ben Affleck. Uh-huh. Pues de repente uno ve y dice, bueno, a este Daredevil lo creó Bill Everett y Stan Lee. Pero el que lo hace importante es Frank Miller. Pues, ¿quién es el autor? O sea, ahí, pero la gente como que le atribuye más a Frank Miller. Uh-huh. Entonces todo el mundo sabe que fue creado por Bill Everett y Stan Lee. Sí, pero aquí hay otra pregunta. ¿Quién cobra? Ahí está la cuestión. La bronca es cuando hay derechos. O sea, porque cuando un cómic, pues está, mantiene así como que nadie se anda peleando los derechos. Pero deja que pase a cine, o que alguien diga, oye, quiero hacer una película, una serie de televisión con tu personaje. ¡Pum! Ahí es donde empieza la rebatinga. Siempre que se involucre dinero va a donde... Entonces, obviamente, imagínate lo que anda peleando gente como Jack Kirby. Bueno, no Jack Kirby, que ya murió, sino sí, sus herederos, sus descendientes. Cuando el cuate fue creador de Los Cuatro Fantásticos, de... creador gráfico de Los Cuatro Fantásticos, de Hulk, de Thor, del Capitán América, de Iron Man. De mucho dinero ahí, de por todos. Mire, ya llegó el güerito, está exactamente ahí en Insurgentes. Ay, ahí viene con su sombrerito. Pues vamos, ¿qué te parece que si para recibirlo vamos a escuchar una canción? Y ahorita ya conocerán a Olea, que es todo un personaje. Vamos a escuchar... Con su bella efigie. Algo de música, vamos a recibir a la bella efigie de Olea. No te vayas. Sigue con Los Forasteros por autoexplora.com. Thank you. Esto es Los Forasteros por autoexplora.com. Gary Numan con Cars. Es que parece música de película ochentera. No sé por qué imaginé a a The Breakfast Club y Ferris Bueller. Ferris Bueller. Además, yo soy fan de esas películas. No, que, bueno, ¿será? Está bien. Cuando nos cuidabas, Maricarmen. Cuando los cuidaba. Qué gacho, ¿eh? Bueno, autoexplora.com. Estamos transmitiendo desde Insurgente Sur 1235, desde el corporativo Autofin. Esta cabina que tiene vista a Insurgentes. Por eso vimos llegar a otro miembro de los otro forastero más. Un forastero que ya llegó, porque sí es forastero, ¿eh? O sea, no vive aquí cerquita, vive... No revelen dónde vivo, por favor. No, no vamos a revelar la ubicación exacta. No quiero más chistes, no quiero más burlas, lo he soportado durante 30 años, ya, por favor. Muy bien. Leonardo Olea ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Olea? Muy bien, ¿Cómo te trató el tráfico hoy en la Ciudad de México? Fue un combo mix, porque fue entre subirse al auto, arreglar el baño... correr, no en ese orden, por supuesto, pero me encantaría verte arreglar el baño subido al carro, güey. Sí, yo también creo que podría grabarlo en YouTube y tener 1,000,000 de hits. Estaría muy bien. Y cuéntanos, Leonardo, pues qué les cuento, qué vas a hacer aquí. Ay, pues primero relajarme, porque está muy bonita esta cabina, porque está el clima está bastante puedes agradable. Saludar a la gente que va pasando. Podemos saludar a la gente, pueden vernos bailar. De hecho, me enteré que hay bocinas en la calle, entonces nos pueden escuchar. O sea, sin necesidad de ningún aparato. Y ahí va pasando una persona. Y volteó cuando dijiste eso, de, ay, bocinas. Tú que te estás rascando la oreja ahí, por favor, voltea hacia acá. No, pues está escuchando otra estación. Pero bueno, el caso es de que yo lo que voy a dedicar aquí, pues es yo soy el Contreras, soy el que no está de acuerdo con ya nada. Ya dijimos es algo parecido. Sí, por eso lo digo yo, para que no haya sorpresas si esté reafirmado. Pero la idea es que... pues ayude un poco en la parte de este punto de vista de los cómics, pero desde afuera. O sea, es decir, desde otros puntos de vista. Él va a transmitir desde aquí, desde Insurgentes. ¿Desde afuera? ¿Desde adentro? No, porque es que realmente, como tengo, hace cuenta mucha gente que se dedica a otras cosas. Es muy interesante porque me he topado, curiosamente, con gente que también disfruta de los cómics, pero están en otras profesiones, ¿no? Como puede ser la música, o puede ser la contaduría, puede ser de cualquier tipo de cosa. Entonces, lo interesante de eso es precisamente traer esos puntos de vista y que de alguna manera, pues también la gente se dé cuenta que los cómics pues, no solamente son para los famosos comiqueros, ¿no? Sino que también los cómics. Que habría que decir también, ¿quiénes son los comiqueros? Porque. Pues yo creo que cuando dices comiquero es como el estereotipo, ¿no? Así es, pero ¿cuál es ese estereotipo? Que híjole, las personas que no conocen... Primero tiene que ser virgen, ese es el primer estereotipo. No, es cierto, bien. Bueno, ¿Humberto será comiquero? No creo. ¿Quién sabe? Cleme no. No lo sé, no es una pregunta. Hacemos un sacrificio humano aquí. Es una pregunta muy seria, pero pero esa es una de los estereotipos. Lo que sí es que también son muy... Yo te voy a decir cómo los veo. Es el cuate que de repente trae una playera, uh-huh. Así como esta de Buba, veanla bien. Tenga su milagrito, dice. Tenga su milagrito. Los vas a ver con... Por lo general son playeras de metal, yo no sé por qué. Es como el estereotipo, o sea, una playera de metal. Su mochila, uh-huh. Con un look medio rockerón. Siempre pero pandrosón. Pero siempre tiene chamarra, haga frío, calor o lo que sea. Exactamente. Eso es muy curioso. Y compran cómics. Y sobre todo, se saben... ¿O qué? Es una para necesidad. Dinero. No, pero es una necesidad imperiosa. No, es una primera necesidad. Sí, claro, pero de saber exactamente todo lo que pasa con el cómic. Bueno, todo. Hay que ver The Big Bang Theory cuando van, ¿no? Cuando van estos muchachos a la tienda de cómics. Así son realmente. No están exagerando en esa serie. O así somos, o así fuimos. Porque yo, por ejemplo, yo ya no voy a la tienda de cómics, pero fui, obviamente, pasé obviamente. A ver, ¿y qué hacías en la tienda de cómics? Descríbenos. Pues la primera vez que llegué a la tienda de cómics fue muy sorprendente, porque pensé que iba a ir a un puesto de revistas, y resultó que fui a una tienda techada. Establecida. Y había muchísimas cajas blanquitas, que la caja blanca siempre en cómics es un gran símbolo, porque pues, es donde siempre están almacenados los cuentos. Y es una caja, espera, vamos a ver, es que no es una caja como las que ven estas cuadradas, sino es alargada, exactamente el tamaño del cómic, sí. Y caben paraditos todos, y además tienen la característica de que aguantan la humedad, o sea, tienen tienen una resistencia especial para guardar tus cómics. Son cajas especiales para guardar. Y la idea es que siempre tenga un 10% menos de cómics para que los puedas mover y ver. Sí, porque si no, no se puede. Luego los llenan y luego no puedes ver nada y dices, ay, pues qué interesante. Caja, ¿cómo cuántos cómics tiene el comiquero promedio? ¿Saben ese dato, más o menos? Mira, yo creo que el comiquero promedio lo que tiene son joyas. Porque te puedo decir que un comiquero promedio puede ser alguien que tenga un cuarto lleno de cómics o el que tenga un librero. Pero en realidad, lo que un comiquero promedio siempre va a tener es el cómic valioso. O sea, esa es una característica de los comiqueros. Siempre en inglés, el Holy Grail. El Holy Grail. De cada colección hay un Holy Grail. Un tesoro particular. Y, claro, y es muy peculiar porque tú tendrás la colección más grande de cómics y el otro persona tendrá nada más 5 cómics, pero seguramente entre esos 5 hay uno que tú quieres. Invariablemente. Interesante. Es como la tira esta, ¿no? Que tengo una tira recortada de Mafalda, que sale Mafalda mostrándole a... ¿cómo se llama la güerita? A Susanita. A Susanita, que le dice, oye, que ya viste mi cómic que compré y todo, y Susanita le dice, ah, está muy padre. Y hay como una pausa y le dice, Mafalda, ¿no te da un poquitito de envidia? ¿Tantita? ¿No? Sí, nada más. A veces es eso, ¿eh? A veces, sí. En el modo coleccionista, independientemente de cómics en general, siempre es la competencia. Ah, por supuesto, ¿quién tiene la colección más completa? O las ¿quién piezas la tiene más grande? Raras, la colección. Por eso. Las piezas más raras, etcétera, ¿no? Ahora, la vida social del comiquero. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Sabes qué? Nos vamos a meter en broncas con nuestros radioescuchas. Sí, nos van a echar tierra que porque estamos estereotipando. Estamos hablando de estereotipo. Okay. No sí. Estamos hablando de que todos sean así. Ya lo sé, pero es importante aclararlo. No quiero que ahorita lleguen y aquí ver una multitud. Aquí una manifestación. Queriéndonos linchar porque dicen que decimos que los comiqueros... No, me refiero a que, por ejemplo, son personas que coleccionan cómics. Los cómics ocupan espacio, ¿no? Las personas o los comiqueros que viven con sus papás, de repente, y si les habrá pasado, que sus mamás les querían tirar los cómics a la basura. Ah, claro, el peor enemigo de los cómics, de la colección de cómics, son las mamás. Invariablemente, por eso hace muchos años había una asociación. Y las esposas y las novias, ¿no? Eso es ya después. Ahorita ya Luis platicamos. Nos va a platicar esa experiencia personal. De Macha, Madres Asociadas contra el Hombre Araña. Esa asociación le dio en la torre a una gran cantidad de colecciones, y sigue siendo. No, porque fíjate, en el caso de las esposas, puedes negociar. Si tienes un cuarto donde guardar eso, pero es más fácil negociar con la esposa. No, porque la mamá es autoridad, claro. Haciendo pausa en cuestiones de coleccionistas o maniáticos, no sé cómo pueda ser el sinónimo, pero estaba leyendo sobre Johnny Depp. Sí. Que ahorita no sé con quién está. Vanessa Paradis. Bueno. Se está separando, por cierto. Sí, pero igual puede ser por lo que voy a decir. Perdóname, Johnny. La gente está muy loca. Seguro nos está escuchando, güey. Perdóname, Johnny, pero te estamos esperando. La gente está muy loca, Johnny. El caso es de que lo que leí es de que él es tan maniático con sus sombreros. Sí. Que ella le pidió que ya vaciara casi dos cuartos. ¿Dos exclusivamente cuartos? Hechos para los sombreros. Y por eso divorcio. No lo sé. Pero el caso es que él dijo, bueno, pues sí, los voy a vaciar, pero los voy a llenar en otra casa que tengo por ahí. Ay, tiene muchas, así es que... No le alcanzará. No, fíjate que yo me acuerdo, hay un caso del medio comiquero mexicano. ¿Quién? No puedo decir nombres, pero... Okay. Hay un cuate... Cuando tengamos un website vamos a subir todo eso. Todos esos datos los van a encontrar así, pero bajo un símbolo de... No spoiler. Dijo, lo que exacto, no se spoiler. Dijo. Bueno, este cuate se iba a divorciar de la mujer, traían unas broncas durísimas... Y la mujer decidió valuar su colección de cómics. ¿Ah, sí? Y entonces, la mitad de su colección era de ella. Y se la quitó. ¿Y vendió la colección? La mandó valuar para que le dijera exactamente cuánto costaba y cuánto le tocaba a ella. ¿Y si costaba una lana? Para que no le dijera, ay, bueno, te voy a dar la mitad y te voy a dar estos. Fue como virgen a los 40, así de que costaba una lanísima y ya con eso pudo comprar. O sea, mira, el cuate sí tenía, por ejemplo, es muy fan de Batman. Sí tenía cosas bastante interesantes, o sea, ediciones muy especiales que salieron en 1000 ejemplares nada más y cosas así. O sea, sí, es como una leyenda urbana dentro del medio comiqueril mexicano de fans, pero sí existió y sí conozco al cuate ese. Adiós. ¿Quién saluda? Estoy saludando a la gente. ¿Te están oyendo? Pues estoy despidiendo. ¡Hasta luego! Ya tenemos fans. Deberían hacerle como Dexter. ¿Te acuerdas que Dexter como que siempre encubre a lo sí. que se dedica? Sí. Eso deberían de hacer los coleccionistas. Tener como una como una cabaña apartada de la aparte. Civilización y ahí guardar y decir, bueno, sí. ¿y qué? ¿Tienes algún hobby? Sí, pues colecciono timbres. ¿Y ya? Y ya. ¿Has conocido a los filatelistas? No, bueno, pero lo dices y ya. Pues, uno, sí. Y tienes cinco timbres. Bueno, así nadie te va a llegar a reclamar, de Memín ¿no? Pinguín. O colecciono, no sé, latas de Coca-Cola, lo que sea, y eso no llama tanto la atención, porque si alguien sabe que tienes una colección valiosa, así sea tu esposa, quien sea, claro, puede llegar a tomar ventaja de eso. Pues sí, ¿no? Pero por eso te casas por bienes separados. Ah, mira, ¿y tú cómo te casaste? Yo por bienes separados. ¿Ah? Bien hecho, muy bien. Esa sí. es la recomendación del día de hoy para nuestros amables radioescuchas. Cásese por bienes separados. Sobre todo si tiene una colección de cómics. Ahora, sí. valioso, ahí hay un punto bien interesante, ¿eh? Tanto como valioso, hay un rollo ahí de que se piensa que tener un cómic es una inversión que en 20 años va a valer, no es cierto. No, depende qué cómic. No, ni no, depende de qué ¿no? cómic ni nada, no es cierto. Ahorita la muerte de Superman, bueno, que en su momento fue así exacto, la gran cosa, en los 90. Te cuesta exactamente lo mismo que la edición 4 o que cualquier otro cómic. No es más valioso, por haber sido... Los cómics que son muy valiosos son los primeros ejemplares, sobre todo los que se hicieron de 1932-30 a 1950. Esos son los valiosos. Tranquilo, carnalito. Yo quiero aclarar ahorita que justo ayer posteé ahí en mi página de Facebook que me encontré en el eBay uno de los sketchbooks que diseñé con el J. Scott Campbell. Fue el primero que hicimos. Que eso fue en el 2006 o algo así. Alguien lo metió en un... Hay una compañía que se encarga de certificar el estado de los cómics. O sea, si no está arrugadito y que... Pero aparte hay una categoría, ¿no? De mint, super sí, mint. Sí, near mint. Sí, pero esto es con número. Entonces, lo califica. Ya una vez que lo califica esta compañía, que no sé cómo se llama, los enmican o algo así, o sea, los encapsulan. Al vacío. Ajá. Y le ponen la calificación. Entonces, okay. Este lo encontré ahí y tenía una calificación de 9.8. Y el cuate este lo estaba vendiendo en $1,500. ¿Qué? Que yo hubiera deseado que me hubieran pagado eso por hacer ese sketchbook. $1,500. Eso quiere decir que eres cotizado, Lea. No, ese cuate está loco. Vamos a bueno, ponernos además, claros. Pero eres cotizado. ¿Cuántos se imprimieron? Sí, también. Es como 1,000. O sea, es un artículo de colección de un dibujante muy... Pero estás hablando de 1,000. No me digas 1,500, que... no inventes. Todavía, este Campbell hace cuenta como dato curioso. Él cuando hizo su primer sketchbook lo hizo en su casa, así con copia Xerox, lo armó él en su casita todo. Hizo como 500 o una cosa así. No, menos, creo como 150, porque... Imagínate hacerlo a mano. No, sí, está un poco difícil. Lo vendió y ahorita yo he visto esa copia en las convenciones en $500. Sí, pero hay muy pocas copias. Ahora, imagínate cuando salió el X-Men número 1, que salió el que dibujó Jim Lee del 91-92, que todo mundo empezó a comprar copias, porque eran como 8 portadas diferentes. Todo mundo empezó a comprar y... O sea, se vendieron 8 millones de copias. Sí, ¿no? También tiene que 8 ver. Millones. Sí. O sea, ¿cuántas de esas copias hay en el mercado? Lo mismo pasó con los Beatles. ¿Te acuerdas cuando sacaron ahorita la remasterizada? Y la Anthology. ¡Ay, se va a acabar! Sí. Y ahorita ya siguen eBay en Amazon. Veníanse ya hasta en lo mismo, claro. Oferta y demanda. Obviamente, si hay pocos ejemplares, ¿por qué el Action Comics número 1 se vendió en 2 millones sí, de dólares? Millones de dólares. O sea, ¿por qué se vendió en esa? ¿Por qué hay 20 en todo el mundo? Estupidez, y solo 2. Estupidez. Ya ves, Solea, a ver, entonces Solea, a la próxima. Yo llevo 1,500. Ahí va. Tu tarea a la próxima es: este es uno de nada más 20. Exacto. Y lo distribuyes entre tus amigos. Exacto. Y que lo escribe Stan Lee y lo dibuje. No sé, ¿quién se te ocurre? Ashley Wood. Nada más hay 20, punto. Ya, y así, seguro en 20 años. Y nunca los vendes. No, nunca. De hecho, voy a poner así, ¿no? Ejemplar gratuito. Claro. Ejemplar gratuito. Pero no. Para cuates. Dejas que pasen 20 años y ya los vendes carísimos. Pues también, es que así funciona la industria del cómic. Pero el cómic de todo. Pero el cómic gringo. Todo, el cómic gringo. Sí. O sea, más bien, yo creo que es. Tú me dirás, yo creo que esa es una de las grandes aportaciones de Estados Unidos al cómic. ¿Qué? ¿La especulación? El aparato de marketing, la comercialización. Sí, claro, del coleccionista. Porque acuérdate que ahí... ¿Pasaba eso en Japón? No, porque fíjate, hay un caso muy curioso. Toda la obra de Osamu Tezuka, el creador de Astro Boy y de... que es considerado el padre del manga, es considerado tesoro nacional. no puede salir del país. Ok. O sea, entonces obviamente para los coleccionistas gringos eso es valiosísimo, pero el cuate no, o sea, toda la obra de él no puede salir. Es tesoro nacional. Es como si aquí te tratas de llevar las piedritas de las pirámides. Claro. Los atlantes de Tula. Los no atlantes. Puedes. Lo pones en tu maleta. Bueno, a ese nivel está Osamu Tezuka. En Estados Unidos, ellos pues crearon todo. Ellos son la capital del consumo. Así y entonces, es. El consumo se basa en oferta y demanda. Y obviamente con los cómics, bueno, la ley de la oferta y la demanda existe y en grande. Siempre va a haber alguien que pague por lo que tú estás ofreciendo. Ahora, ¿cuánto pague? Eso es lo que va definiendo. O sea, tú de repente te llevas sorpresas como esto que me dices del sketchbook. Sí, sí. O que de repente un cómic que nadie le importó, a alguien se le ocurre subirlo a eBay ahora. Es que también ahora con lo del internet se ha vuelto ya una locura. Porque sí. Cualquiera puede llegar y ponerle un precio a algo sin nada más sin saber. Sí, me acabo de dar cuenta ayer. además de eso, no nada más cómo se distribuye, cómo se consume, sino cómo se crea, cómo se comparte. Vamos a hablar de eso también, cómo ha cambiado la industria del cómic, cómo se ha transformado, sin dejar de haber cómics impresos y de editorial y demás, pero ya la manera de hacer cómic, la manera de concebirlo para otros públicos que están en red o que están conectados y que ya no es el papel físico, sino ya es un cómic o la evolución, precisamente el ritual de lo que es comprar un cómic. ¿Sí? O el ahora ritual descargarlo, ¿no? O el ritual de que te lo autografíen. De hecho, eso es otra también. Hay otras tecnologías ahorita que están desarrollando precisamente para que te puedan autografiar tu copia digital. Yo tengo que dale. Bueno, también hay que entender que el cómic se convierte de un objeto de consumo masivo a un objeto de culto. Sí. Y entonces sus creadores se vuelven también, se les genera este culto a la personalidad. Sí. Antes esto no sucedía, antes nadie sabía quién había dibujado Periquita, que le gusta tanto a Mari Carmen, o Lorenzo y Pepita. Nadie sabía yo quién no sé era de eso, yo nací después de los 80. Ya ves, también dijo lo mismo. Yo soy de RBD para acá. Entonces, pero en realidad, lo que sucedía con los... Qué buen gusto. Es que es lo que se oye, manito. ¿No lo oyes tú? Pues no, ahorita estoy escuchando como cha-cha-cha y... No, nuestro productor... Mira, el Turibus, a ver, Turibus, ¿ya vieron? A ver, vamos a saludar. ¿Cómo estás? ¡Qué bonito! Esa güera. No saludan. Es que eran muy serios. Es que les dijeron que si venían a México, no entablaran conversación. Me gusta esta interacción. Interacción. En vivo. Sí, cuando hablemos mal del cosplay, vas a ver a ti a todos los cosplayeros queriendo lincharnos. No. Yo amo el cosplay. ¿Ah, no, ¿sí? Di la verdad. Yo amo el cosplay. Sí, pero el cosplay gringo. No. El cosplay bien hecho es el que me gusta. Y vamos a decir que es cosplay y todo eso, porque sí, son términos que, pues, que no todos... Gente que se disfraza, nada más ahí para... Gente que se disfraza. Costume play. Muy bien, pues ya son las... Ya es la 1 de la tarde. Oye, qué rápido se va esto, ¿eh? Dímelo a mí, en el tráfico, sobre todo. Y ahí se te va rapidísimo el tiempo, la verdad, hay que decirlo. El tráfico es... A Olea le encanta estar en el tráfico. Me encanta, yo me relajo, pienso acerca de la vida, escucho otros programas de radio y digo, hoy voy a hacer algo mejor. Y llegas y hacemos esto, por Dios. Olea, pero bueno, por Dios. Tus expectativas. Por Dios. No, muy okay. Bien, muy bien. No, y el público se va a divertir porque vamos a tener muchas cosas interesantes que compartir. No, aparte invitados, también vamos a aprovechar. ¿Invitados? Vamos a aprovechar muchísimo de que también pues entrevistar, ¿no? Hay gente que ni siquiera va a poder venir porque están en otros países, que eso también va a estar muy interesante. Y también pues que la gente conozca a través de lo que podemos ofrecerles, conocer cómo se comporta el cómic en otros países, ¿no? Es algo diferente en los medios de comunicación de México, la verdad, un programa así con estos contactos en otros lugares. Sí, porque ya cholo estar copiando blogs y la información de internet, y creo que lo ideal es hablar directamente con las fuentes, ¿no? No, y además aquí hay contacto, aquí tenemos contacto con todos los autores mexicanos. Sí. Entonces también vamos a saber qué se está haciendo. Los más guapos, en México. Hay que aclarar. Los más guapos, inteligentes. A los feos nada más por internet. Simpáticos. Exacto. O sea, no importa que dibujen mal o bien, son los más guapos. Muy bien. Pues ahí está la invitación a todo nuestro público para que los jueves a las 12 del día nos escuchen a través de autoexplora.com y compartan con nosotros este espacio y nos manden todas sus preguntas, sus dudas, comentarios, todo lo que quieran saber al respecto del mundo de los cómics y de más allá, porque vamos a hablar de muchas cosas, como ya se dieron cuenta, y tenemos especialistas, expertos, que además tienen una plática muy amena y una plática que nos va a llevar a otros rumbos, a donde ustedes quieran. ahí. Exacto, al cosmos. Al infinito. Al cosmos, al infinito. Y beyond. Y más allá. Pues muchísimas gracias, ya nos tenemos que ir, chicos. Pues bueno, hasta luego, nos vemos el próximo jueves, 12 del día. Gracias, gracias a Humberto y gracias a... Humberto está en Francia, pero... Pero está en espíritu. Gracias por representarnos allá, ¿no? Como dignamente. Si fuera, como mexicano allá es, en este sí. En Francia, y esperemos que las 6 horas que lo van a dejar dibujando en la mesa no terminen con su vida. Ah, porque vamos a ver eso también, como que, ¿cuáles son las convenciones, de qué se trata y la chamba? Sí, de... o sea, detrás de escenas, porque sí. La gente sí tiene la imagen de que es un carnaval nada más, pero hay una serie de cosas atrás que son como para la revista Hola. Así es. Pues muchas gracias también. Aquí tengo unos mensajes en Facebook de Pedro Bejarano y de Alberto Alcobé, que nos está escuchando. Muchas gracias por su sintonía en autoexplora.com. Ya iremos dando más datos para que se pongan en contacto con nosotros. Es poquito a poquito. Y si alguien está de acuerdo con nosotros también, ¿no? Sí, nos gusta el hate mail también. El hate mail es y lo vamos a leer, ¿no? Para poder. Y lo vamos a leer y vamos a... Pero solo los más creativos y vienen. Ah, no, sí, tienen que tener un chiste. A los que se quejan porque se quejan, pues ya sabemos que viven en este país, pero lo que necesitamos es que tengan un poco más de creatividad al quejarse. Ah, sí, claro que sí. Sí, pues el odio también que genere arte. Que genere algo diferente, que mueva las cosas. Vamos a hacer un arte del odiar. Del odiar. Exacto. Muy bien. Pues muchas gracias a autoexplora.com. Estamos transmitiendo desde Insurgentes Sur 1235, desde el corporativo Autofin. Y gracias al equipo de Autoexplora. Gracias también a Rafa Montiel, a Oscar Camacho, a Aarón Guerrero, a Oscar Trinidad, que está muy calladito, pues está allá, que también es nuestro productor. Es muy guapo él Aarón. También. Sí, ya tendrá oportunidad de saludar al público es también. Es muy guapo porque... él, yo lo he visto. Yo sobre todo lo he visto peinado, muy bonito. Muy bien, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana y se quedan con esto que es Get Out of My Dreams, Get Into My Prometo Car. Que no va a haber más ochentero la próxima, qué bárbaro. No, la próxima Luis va a elegir la música. Uta, no, vamos. No se queje, ¿no? Leo Dan, ahí gracias. Está. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. ¿Quiénes son los forasteros?